Bueno, señores, son las 11:30, apenas pasó un minutito en realidad, de las 11:30 de la mañana, y una de las alegrías más hermosas que hemos tenido en los últimos tiempos se nos dio se dio en el día de ayer, que fue cuando nos enteramos que había recuperado la identidad el nieto número 140, y que mucho tenía que ver con la ciudad de Mar del Plata y que mucho tenía que ver con una persona que queremos muchísimo, que es la referenta de Abuelas de Plaza de Mayo de acá en la ciudad de Mar del Plata, que es Adriana Metz, porque recuperó la identidad del hermano de Adriana y estamos en comunicación telefónica con ella. Adri, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días. ¿Todo bien por acá, vos? Todo, pero perfecto. Me alegro, entonces. Antes que nada, quiero hacer... Imagino que no dormiste nada de ayer a hoy. Por favor, pero a ver, ¿por qué no dormiría? Tengo la conciencia tranquila. Además, después del trabajo realizado, sí. Obviamente... No todos pueden decir lo mismo y acostarse y dormir plácidamente. Obviamente. Eso sí, a las 6:20 cuando sonó la alarma para levantarme, ya estaba ahí de pie para bien, arrancar de vuelta. Bien. No voy a ser muy original con las preguntas que te voy a hacer, pero todos queremos saber cómo fue, Adri. Esto, ¿te entraste el viernes, no? De que el cotejo había dado positivo. Arranca para mi hermano, arranca el viernes con el resultado positivo. Para mí arranca el sábado a eso de las 3 de la tarde con la llegada de Manuel Goncalves hasta mi casa para transmitirme en vivo y en directo que lo habíamos encontrado. Uh-huh. Y después de esa emoción, de ese primer momento, a eso de las 7 de la tarde me entró una videollamada y era mi hermano que me saludaba. No, me muero. Así, eso. Me muero. En ese saludo, por videollamada, sí. Revolví el celular para mostrarle la cara de uno de Luca y la cara de Enzo. Y después, charlar así muy por encima de todo, de nada. Y quedar en que yo venía para Capital, que es donde estoy ahora, y que, cuando estés el lunes en Buenos Aires, llámame y nos vemos. Avísame dónde estás y nos vemos. Eso. El lunes tuve que aguantar, tener la boca cerrada, hasta el lunes a las 14 horas, que fue la conferencia de prensa. Pero en ese primer momento, el pensamiento de, a mis hijos, ¿les avisé a mis hijos? Sí, claro. A Lili Ortiz, claro. la amiga de mi mamá. Sí. A Alicia que fue la que aportó la información. A aquel, al otro. Pará, boluda, si va a haber una conferencia de prensa desacelerada, Que listo, se enteren. Me callé la boca. Adri, contame, perdón que te interrumpa, digo, porque ahí me mencionaste a Lili y a Alicia, que yo sé que fueron pilares fundamentales en tu búsqueda. ¿Hablaste con ellas personalmente, por teléfono con Alicia, pudiste comunicarte? Digo, ¿cuál fue la reacción? Bueno, a Lili, en realidad, antes de llamarla a ella, le hablé con Felipe, su marido, y le dije, Felipe, tengo buenas noticias, ¿cómo está Lili? Lili está en casa, está de reposo, pero llamala. La llamo a Lili, me atiende el contestador, la vuelvo a llamar, me atiende el contestador, lo llamo a Felipe, tengo una muy buena noticia, decirle a Lili que me atienda. Pero ¿y cuál es la buena noticia? Encontré a mi hermano, pasame con Lili. Felipe se reía, sé qué hacía, y no me pasaba con Lili. Me corta Felipe, la llamo a Lili y me atiende el contestador. No, Felipe. Hasta que me llama Lili y le digo, mirá Lili, mi hermano, listo, ya está. Lágrimas, claro. Risas. Obvio. Y Alicia Parnoy, como sé que es una usuaria de Instagram, le mandé un mensajito por ahí y no contestaba, no decía nada. Así que, esperando la respuesta. Cuando se despertó, que lo abrió, porque hay diferencia horaria, ella está viviendo en Los Ángeles. En Estados Unidos. La emoción de de haber encontrado algo por lo cual venimos buscando, venimos trabajando, venimos luchando desde hace 48 años. Vos tenías... También le avisé a Fernanda, mi compañera de abuela. Claro, claro. Porque, bueno, obviamente yo cuando me incorporo a la institución, me reincorporo a abuelas, bueno, y se hubo con ella, así que le tenía que decir. Uh-huh. Somos dos en la filial, así que esto. El lunes a la mañana, cuando salió la convocatoria a la conferencia de prensa, le hice un llamadito a Nelly, la nuera de la abuela Nilce, para decirle que con mucho cuidado y con mucho cariño que le cuente claro. La buena noticia, y la muy buena noticia es que encontramos es mi hermano, así que así fue. Bien. Adri, vos, digo, te enteraste que no sabías nada en la previa, no se sabe nada en la previa. Che, no, hay una persona nada. Que fue... nada. Tu primera información sobre la aparición de alguien que podría ser tu hermano fue la confirmación del día sábado. Exacto. A ver, Manu me mandó un mensaje el viernes, porque a todo esto... Sale el resultado positivo en el banco, se lo comunican a Conadi, empiezan a armar el informe para pasarle el informe a mi hermano de que, bueno, de que su identidad era esa. Y en el medio de esa reunión, de esa parte del trabajo, ven que yo cambio mi foto de perfil de Facebook y pongo una foto de el quinto cuerpo de ejército Bahía Blanca en la señalización. Sí. Entonces, mientras están viendo cómo le avisan a mi hermano, dicen, ¡Adrián está en Bahía Blanca! No, dice Manu, está más lejos todavía. No. Me manda un mensajito y yo en ese mensaje me... Hola, Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mar del Plata con el tema del gas? ¿Vos tenés? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Bueno, dije, qué no, genial. Que te había pasado, bla, bla, bla. Estaba tanteando a ver dónde... Claro, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Claro. Yo nunca le dije que no estaba en Bahía, pero tampoco le dije que estaba en Mar del Plata. Así que me mandó otro mensaje más, seguimos charlando de cuestiones totalmente triviales. Dije, qué raro este. Bueno, no, me está preguntando porque probablemente con todo el quilombo que hay, se está tratando de despegarse un poco, de despejar un poco la mente para claro. continuar el laburo el lunes. Se viene un fin de Mar del Plata. Mar del Plata. Claro. Claro, lo pensé desde ahí. Y el sábado, perdón por el mate. A la mañana, a media mañana, me manda un mensajito diciéndome, che, Adri, ¿dónde estás? Porque viste que hablamos ayer, bueno, estoy yendo para allá. ¿Vos dónde estás? Estoy en Mar de Cobo. Bueno, paso, te saludo. ¿Tenés planes? No, le digo, mira, estoy limpiando, así que si querés que hagamos algo distinto, todo me viene bien para dejar de hacer esto. Claro. Me dice, bueno, paso, vamos a comer a algún lado. Dale. Estoy llegando eso a las 12:30, me dice. Bueno. El tiempo pasaba, a las 12:30 no venía, tuve que seguir limpiando. Y como a las 2 me dice, estoy llegando en media hora. Bueno, le preparo algo para que pique, porque a esta hora no sé si va a haber algo abierto en Mar de Cobo. Y si quieren comer algo salado, no sé si hay alguna casa de comida, por ahí hay cafetería, pero bueno, nada, esto. Armé una picada y cuando llegaron les dije que pasen. No, vamos a comer. Pasen. No, vamos a comer. Pasen. Bueno, nada. Entraron y picotearon algo, y porque a todo esto no me decían nada. Claro. Y fue hasta el auto, buscó, tengo un regalo para vos, me dice Manu. Fue hasta el auto, buscó algo y viene con una bolsita de abuelas, una bolsita que forma parte del merchandising de abuelas uh-huh. que estamos vendiendo para juntar fondos para continuar la búsqueda. Y me dice, te traje esto, ¡ay, qué lindo, una bolsita! Rebaja la vara. Y me dice, adentro hay algo que hicimos todos los que formamos parte de abuela, que te queremos mucho. Abro en una carpeta con el logo del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero qué sé yo. Abro, miro, eran letras y números, y lo único que llegué a identificar era 17 de abril de 1977, y le dije, no veo, no entiendo qué es esto, es eso, lo encontramos. No. Así. Hay un videíto de esa situación que es totalmente inmostrable, pero nada. A mi hermano se lo mostré. Sí, obviamente, porque eso es tuyo, es íntimo. Digamos, el momento que te enterás de... de que encontraron a tu hermano. Que debo envidiar la paciencia, porque a mí la ansiedad me hubiera carcomido en el viaje de Buenos Aires, de La Plata o Buenos Aires para hasta acá, para avisarte, Adri. Digo, lo de Manu es fantástico. Escuchame un cachito, ¿sabés lo que fue bancarme desde el sábado a las 3 de la tarde? Claro. Hasta el lunes a las 14, porque a todo esto, lo institucional lo tengo, a ver, me lo enseñaron las abuelas y lo que dicen las abuelas es lo que se hace. No digan nada hasta la conferencia de prensa, que no se filtre la información, calladitos toda la boca. Entonces, ¿qué hice yo? Avisé a 3-4 puntos muy neurálgicos de claro. La situación y después me callé la boca. Uh-huh. Me fui a pasear a Carrefour. Porque digo, ¿qué carajo hago con todo esto? A comprar agua nada, tónica, no fuiste nada. A comprar agua tónica. No, bueno, el tema es que Estela hace una nota y cuando hace la nota dice algo de Mar del Plata, dice una hermana que buscó. No, dice una hermana. Cuando dijo una hermana, estaba yo en mi casa y le miré a Mariana y le dije, es el hermano de Adriana. Y me dice, ¿cómo sabes? Bueno, ¿y por qué es una hermana? Así como hiciste vos, hizo un montón de gente y empezaron a llegar mensajes. Entonces, entre los cuales está el mío. Sabía que no tenía que decir nada. Entre los cuales está el mío. qué alegría, le puse, soy un boludo, le puse, qué alegría, Adri, un 140. Che, ¿sabés si tiene algo que ver con Mar del Plata, el nuevo? Bueno, te hice la ignoración. Obviamente. Y bueno, ya después de que salió el anuncio, después de que salió la nota, obviamente yo quedé totalmente desconectada de mi teléfono, así que cuando me reencontré con él, me encontré con un montón de notificaciones que las pude terminar. Anoche, antes de dormir, ya había, hasta lo que había anoche a las 12:30, más o menos una, pude responder o ver cada uno de los mensajes que llegó. Nada, me tuve eso, ¿no? Así como vos dijiste, puede ser o es el hermano de Adriana, hubo mucha gente, entonces, eso. Claro, igual quiero decir que Adriana al menos fue respondiendo mensaje. Imagino que intentás responder todo lo que te ha llegado, pero que debe ser imposible, ¿no, Adri? Tengo bastante prolijita con las respuestas. Pero además porque, a ver, yo ya encontré, pero tenemos alrededor de 300 personas más para encontrar, así que claro. Esto es laburo y estoy en esa, ¿no? No me están haciendo, no solo me están preguntando a mí por ser la hermana que encontró, sino que están preguntando para saber cómo ayudar a que estos reencuentros sigan ocurriendo. Te iba a preguntar eso ya, manera, ¿no? Ya más seriamente, digamos, y sabiendo tu eterno compromiso con la búsqueda y demás, digo, obviamente que te vas a tomar un tiempo, imagino yo, y demás, y después se vuelve al ruedo, como quien dice, y ya ahora como ejemplo de que la búsqueda puede tener o tiene un final feliz, que es el de encontrar al nieto que estamos buscando? Mirá, mientras íbamos desde la casa de abuelas hasta la casa por la identidad en la ex-ESMA, iba atendiendo un llamado de una persona que tiene una sobre su identidad. No se para. No se para. Podemos parar esta búsqueda, ¿sí? Las abuelas que quedan son poquitas y las abuelas que partieron de este plano sin encontrar a sus nietos, nietas, son muchas. Hay una responsabilidad de mi parte como referente de la filial con las referentes anteriores, uh-huh. con las con Negrita, con Mari, con Leda, con Marta, con él, con un montón de abuelas que no puede parar, esto no puede parar. Así que lo que digo en cada una de las notas es sumamente importante lo que hicieron las abuelas durante la dictadura para comenzar la búsqueda. Es muy importante haber obtenido la herramienta del índice de abuelidad para tener la certeza de que ese encuentro es así. Es muy importante haber pedido al Estado la creación de la CONADI, porque es el Estado quien facilitó la apropiación del niño, es el Estado quien tiene que hacer la búsqueda formal de estos niños y niñas, que ya no son ni niños ni niñas porque tienen más de 40 y pico de años. Son esos pasos que no hay que hay que dejar de dar, ¿no? Es constante y es continuo. Por lo menos hasta encontrar el último, ¿no? Tal cual. Después vemos que seguimos buscando. Ni más ni menos. Adri, y más en este contexto, ¿no? No hay manera de no mencionarlo. Ayer hicieron hincapié en la conferencia de prensa, los tres, esto de están vaciando o están intentando vaciar el banco de datos genéticos, es fundamental mantenerlo abierto y defenderlo, ¿no? Y me parece que esto que pasó con vos en el medio de esta coyuntura es fundamental como ejemplo de la necesidad de defensa de esos lugares. Mira, cada una de las herramientas que tienen las abuelas para el encuentro de los nietos es sumamente importante. Es importante el Banco Nacional de Datos Genéticos porque es la herramienta científica que nos da la certeza. Pero también es importante la CONADI por el trabajo que hacen desde el Estado con las herramientas del Estado para poder hacer las investigaciones y hacer los contactos en todo el país e incluso en el mundo entero con las personas que tienen dudas. Y también es importante la UFICANTE, que es la Unidad Fiscal Especializada en Apropiación de Niños. Claro. No sé si es exactamente así como se llama, pero ustedes me entienden o lo pueden googlear. Son las tres patas muy importantes de esta mesa, silla, en donde se apoyaron las abuelas para encontrar y para resolver los hasta hoy 140 casos. Y el 140 es mío. Y es tuyo el 140. Y el 140 es mío. Decirlo de vuelta, dale, el 140 es mío. Qué genial. El 140 es mío, no sé cómo querés que lo diga. Es que es así, ¿qué va a ser si es así? Es así. Adri, dale, te voy a dejar tranqui porque sé que estás súper agobiada y atendiendo llamados de todos lados, porque encima de todo sos muy generosa con la atención. ¿Cómo sigue ahora tu jornada, tu día? Te quiero preguntar si te vas a encontrar, si ya te encontraste, si hablaste de vuelta con tu hermano. Ya me encontré ayer, estuvimos 4 horas charlando con mi hermano y mis 2 hijos. Ahora, no sé, creo que tengo un hueco como para salir de acá desde la casa de Lili e ir hasta la casa de abuelas en Virrey Ceballos para continuar dando notas ahí y para continuar ideando formas para llegar a los encuentros, ¿no? Porque, no para. Esto empezó allá por octubre del 77 cuando se organizaron las abuelas y va a terminar cuando encontremos al último, ¿no? Uh-huh. Che, te voy a agregar una pregunta más. ¿Qué dicen los sobrinos? ¿Cuál fue la reacción de los sobris de tus hijos? Están contentos de tener un tío gallina, creo. Bueno, estoy acá con Luca y Luca se sonríe. Sí. Enzo volvió a Mar del Plata porque ya está trabajando. Y bueno, Luca se quedó acá para hacerme el aguante, por lo menos hasta mientras esté acá. No sé hasta qué hora me quedo porque ya tengo agendado un Zoom con un medio de noticias de Bahía Blanca, así que nada, voy a ver cómo, en qué momento me hago la escapada para Mar del de vuelta, para pensar en este jueves a eso, en algún momento del jueves a la mañana, antes del mediodía, vamos a hacer un no sé si conferencia de prensa o una reunión para que todos los que quieran acercarse a conocer la historia lo puedan hacer. Va a salir información desde la página de abuelas, dale, desde los canales oficiales, ¿no? Ya eso es Mar del Plata, digo, ya cuando estés acá el Mar del Plata. Jueves. Sí, o Mar del Plata me dice su espacio particular, ¿no? Eso. Adri, te mando un abrazo inmenso, ¿eh? Estamos muy felices, la verdad. Muchas gracias. Un beso, un beso. ¿Quién se quedó, Enzo o Lucas? ¿Quién está ahí? Acá, Lucas. Un saludo grande para Lucas también. Y Enzo, si está escuchando, también démoselo. Abrazo inmenso, Adri, que nada, abrazo gigante. Hasta que nos veamos allá. Dale, un beso. Adriana Metz, recuperó a su hermano que estuvo casi 50 años buscándolo. Dale.